Amanda, ¿fue una ilusión óptica o Barbazul iba saliendo de la peluquería? Ay, Mauricio, ¿cómo eres? Vino a cortarse el pelo. Bueno, ¿y qué? ¿Se lo cortaste? Ay, por supuesto. Ah. Esto es un salón, ¿no? Claro, pero después de lo del otro día, yo jamás pensé que vos... Mauricio, Miguel sigue cayéndome muy mal, pero tampoco puedo hacerle la guerra. Sobre todo si Vicky no piensa hacer nada. Exacto. Amanda, pero vos... ¿Ah? ¿Estás bien? Mauricio, sí, estoy muy bien. ¿Por qué me apartas? Ya, voy a hacerme un té. ¿Quieres uno? Bueno, lo que vos quieras. ¿Aló? ¿Casa de la familia Cordero? Sí, ¿qué desea? Por favor, ¿con doña Victoria? ¿Con ella habla? Le habla Elena Morales, la orientadora del Colegio de las Brisas. Ay, doña Elena, ¿qué pasó? Ay, me quedé esperándolos a las 8. ¿Esperándonos? Natalie me dijo que Andrés amaneció enfermo. ¿Enfermo? Claro. Ah, sí, sí, es que usted sabe, él tiene asma y con este clima, entonces... Ay, de todos modos, era importante la reunión. Fíjese que estuvieron aquí los papás del otro muchacho. Ajá. Usted sabe que le tuvieron que dar 3 puntadas en la ceja. Por suerte, el labio no necesitó sutura. Ay, Dios mío. Necesito reunirme urgentemente con ustedes. ¿Creen que para mañana Andrés estará bien? Sí, sí, claro, mañana. Usted sabe cómo son los muchachos. Un día están enfermos y el día siguiente ya se compone. Ajá. Los espero entonces a las 8. Sí, claro, muchas gracias. Hasta mañana. Ay, esto sí es vida. Ay, lástima que no haya sol. Si estuviéramos en el cole nos tocaría ciencias. Ay, con esa profe, guácala. Tiene unos bigotes. Y un aliento. Es un fenómeno. ¿Saben cómo le dicen los de quinto? Metamorfosis. Lo único que me duele es no poder verle la cara a Fernando. Rico, dicen que lo cosieron y todo. Yo no sé... así iba a dejar de jugar de vivo. Yo no sabía que pegabas tan duro. Yo tampoco. Ah, pero es que ese maestro se la ganó. Vení, te enseño. Yo le pegué un cañazo en el ojo así. ¡Pum! Un gancho en el mentón. Y el idiota se mordió el labio. Yo ya le iba a hacer una llave así. Suave, suave, Andrés, quita. Pelea, madre, pelea. Suave, Andrés. Entonces, Jorge no le contó nada. ¿Sí, un pleito? ¿Quién sabe contra quién? Sí, debe haber sido por esa chiquilla, sí. A mí no me hace gracia que ya estas edades se enreden en esos pleitos. Bueno, sí, sí, pero es que en nuestra época era diferente. Y ahora, Jorge está en el colegio. No, si Andresito también. Ay, por dicha no me lo suspendieron. Bueno, sí, sí, adiós. Después la llamo otra vez, gracias. ¿Dónde se habrá metido ese muchacho? Ay, Mauricio, todavía no estoy divorciada. Amanda, el casamiento, el divorcio, son papeles, son trámites legales. Pero las cosas no son tan sencillas. Sí que lo son, Amanda. No te hagas rollos. Es como una casa. Mientras vivís en ella y te sentís cómoda, no importa si es tuya o si la estás alquilando. Ay, por favor, no sé. Sí lo sabes, Amanda. Lo que pasa es que no querés arriesgarte. Pero es que no puedo darte ninguna garantía. ¿Quién te está pidiendo garantías? Si yo solo quiero salir con vos este fin de semana. Ay, no sé. Ahí vamos otra vez. Amanda, ya somos adultos. Pensalo. ¡Mauricio! ¡Sí! ¿De casualidad no ha visto a Andrés? No, ¿por qué? ¿Pasó algo? No, nada. Ah, Vicky, ¿necesita que la acerque a algún lado? No, gracias, no se preocupe. aquí está el disco que tanto buscaba. ¡Cállate! ¡Cállate! Que nos está viendo todo el mundo, rarísimo. Ay, ¿será porque andamos con uniforme? La gente siempre se mete en lo que no le importa. Sobre todo los papás. Por eso a mí me gustaría ser piloto. Desde un avión la tierra se ve chiquitita y la gente ni siquiera se ve. Los aviones están llenos de gente, Andrés. Pero nadie habla con el piloto. ¿Vos qué sabes? ¿Ni siquiera te has montado en un avión? Cuando yo fui a Estados, me llevaron de visita a la cabina. Bueno, en mi avión estaría prohibida las visitas. O puedes manejar un avión de carga. A lo mejor te montas a un avión y te dan ganas de vomitar. A veces pasa. Idiota, para eso lo entrenan a uno. Bueno, ya. ¿Quieren un helado? Creo que me alcanza para dos. Bueno, yo comparto el de uno con Marisol. ¿Ustedes? Como siempre, sí. Vamos. Andrés siempre había sido un muchacho más bien tranquilo, de esos que, ante el más mínimo estímulo, se despistan y se disparatan. Por eso a Vicky, a Natalie, a sus amigos, les parecía rarísimo lo que le estaba pasando, lo que había hecho. Amanda también se sentía muy extraña esa mañana, como si la visita y la invitación de Mauricio la hubieran distraído de las cosas en las que casi siempre pensaba. ¡Amanda! ¡Inés! ¡Ay! Me asustaste, no te oí entrar. Si estabas en la luna, mujer, ¿te sentís bien? Claro, pero ¿y a ti qué te trae por aquí? Vine a ver si no habías cambiado de opinión, Amanda. Mira, tenemos que ir a Miami. Solo así Sergio está dispuesto a firmar el divorcio. No, ya te lo dije. A Miami yo no regreso. Pero si no es volver, será cuestión de unos días. No, ni unos días, ni un día, ni una hora, ni un minuto. Yo a Miami no voy. Ay, Amanda, no te entiendo. Si es la mejor manera de terminar con todo de una vez. Pues no. Si es de esa manera, no. Pero Amanda... Mira, Inés. Sergio es un hombre peligroso. ¡Natalie! Ay, mamá, ¿qué está haciendo usted aquí? Ay, mi amor, vine a buscar a tu hermano. ¿Sabes dónde está? Ay, yo no sé. Natalie, por favor, no te hagas la desentendida. Sé que le dijiste a la orientadora que estaba enfermo. Ay, mamá, es que... Natalie, decime ya mismo dónde está Andrés. No sé, mamá, en cualquier lado. No quiso entrar alcohol. Ay, vos tan tranquila lo dejaste ir. Ay, le puede pasar algo. Ay, mamá, por Dios. Andrés no es el santito que usted cree. De eso también tenemos que hablar. ¿Qué fue lo de ese pleito? Ay, no sé. Le rompió la cara a otro chavalillo ahí. En realidad eso no es asunto mío. Ay, pero ¿cómo que no es asunto tuyo? Es tu hermano. Tienes que cuidarlo, defenderlo. Ay, será mi hermano, mamá. Pero no es mi hijo, ¿entendés? Ay, no seas malcriada. Cuando digo algo que no te parece, soy malcriada. Natalie, Andrés es un chiquito, necesita apoyo. Entonces apóyelo usted. Ay, Natalie, no seas injusta, yo me preocupo por ustedes. Preocuparse y ocuparse no es lo mismo, mamá. Entérese. Natalie. Ya sé, no seas malcriada. Ay, mamá, con usted no se puede. Natalie, ¿a dónde vas? Ay, por ahí, mamá. Más tarde llego.